Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 50 de la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas. Aprovechamos para mandar saludo a nuestro compañero Jonathan Arjona. Exactamente, un saludo a Johnny. Un saludo y una reprimenda, porque era que estaba resfriado, y todos le decíamos, loco, dos, tres semanas de resfrío, no es resfrío. Es algo más. Y bueno, continuó en la tesis de que era un pequeño resfrío que se estaba demorando. Y por esas artes mágicas que solamente Johnny conoce, logró transformar un resfrío en una infección respiratoria. Así que bueno, le mandamos un saludo a Johnny. Vamos al próximo tema, ¿te parece? Bien. Hay grandes movilizaciones en distintos lugares del país y una concentración desde distintos lugares del país en Buenos Aires con motivo de la ley 26.160, ¿no? Que toca a todos los pueblos originarios. Estamos entonces en contacto con Jorge Angulo, compañero de el Consejo de Pueblos Originarios Yancasmasqui, de aquí de Jujuy, que está en estos momentos en Buenos Aires, como tantos otros delegados y representantes de pueblos originarios, para las movilizaciones que van a realizarse allí. Jorge, ¿nos estás escuchando? Jorge. Hola, Jorge. Ahí parece que tenemos algún problema. Parece que hay algún problemita técnico. Jorge, ¿nos escuchás ahora? No, me parece que vamos a tener que intentar con el otro celular entonces. Aclaro que el que están utilizando es mi celular, que ya me habían dicho que no servía para mucho. Ahí estamos en contacto, creo. Hola, Jorge, ¿nos escuchás? No, cambiemos el celular. Productor, sí. Cambiemos el celular. Sí, es la ficha porque hablé recién con él. Me dijo hola, yo le dije hola. Así que ahí vamos a llamar con otro teléfono. Bueno, es un teléfono, no, es la ficha de ese teléfono que no está funcionando. Así por eso es. La idea es llamar desde otro teléfono. Aclaraciones al aire al productor que es más terco que una mula. ¿Viste? Así es. Y estas son las cosas que pasan en vivo, ¿no? Sí. Y no hay que tener vergüenza de eso. No, porque además si encima tenemos vergüenza, estamos fritos. Claro. En otro programa mandarían al corte directamente, ¿viste? Ya volvemos. Claro, pero nosotros tenemos la desfachatez suficiente como para hacer ridículo a nivel nacional. Claro, y bueno, ya está bien. No. Exactamente, sí, hay elementos... Me parece que tiene mucho que ver también, creo, con esto de hacer algo desde lo comunitario, ¿no? Se muestran las falencias, digamos, la profesionalidad no es un elemento fingido, ni buscado, y en el caso nuestro, ni buscado ni logrado, pero a nivel de lo que es la comunicación comunitaria, me parece que tiene su sentido. Ahora sí, estamos en contacto con Jorge, y por favor, señor productor, no volvamos a usar el celular. Gracias. Jorge, ¿nos estás escuchando ahora sí? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, le escucho bien. Perfecto. Bueno, ¿podrías comentarnos desde allá, desde Buenos Aires, desde cuál es tu visión, cómo se va realizando esta importante movilización? Bueno, estamos hoy cumpliendo el segundo día ya de actividad acá en Buenos Aires frente al Congreso. Bueno, hemos venido con delegaciones de hermanos de la provincia y bueno, también hemos tratado de confluir con otros hermanos de diferentes pueblos y naciones originarias del país. Dentro de la, bueno, ayer tuvimos la oportunidad de poder compartir también experiencia con otros hermanos, a pesar de que acá se largó una lluvia, viento, todo, ¿no? Fuerte, igual hemos podido, ¿no? A través de esa consecuencia hemos podido abrir otros espacios de debate y, bueno, ¿no? De reuniones para seguir afianzando los puntos que tenemos en común hoy, que tiene que ver con la prórroga de la ley 26.160 y, bueno, también otros puntos en relación a la discusión de la propiedad comunitaria. Así que, bueno, ha sido muy importante la actividad de ayer y, bueno, hoy estamos nuevamente acá ya frente al Congreso. Justamente estoy acá con un grupo de hermanos de diferentes puntos de la provincia y de otros de otras provincias para entregar lo que son los pronunciamientos, ¿no?, de diferentes organizaciones indígenas y comunidades indígenas, exigiendo a los senadores y, bueno, a todos los funcionarios, que tanto diputados como senadores, que se pronuncien a favor de la ley y, bueno, la preocupación de por qué el sí a la prórroga, ¿no? Así claro, que estamos justamente con esto. Otro. Perdón, sí. Perdón. No, justamente eso, te queríamos preguntar si nos podrías comentar resumidamente de qué se trata justamente la prórroga de la ley 2660. He escuchado un poco cortito, pero va medio bajito, pero bueno, creo que entiendo que me preguntan en sí qué implica la prórroga de la ley. O cómo. Así es. Bueno, no, la prórroga de la ley, o sea, en sí, digamos, la preocupación de las comunidades indígenas, de por qué hemos tomado esta bandera con urgencia, digamos, es sobre dos puntos en sí que tiene a favor de las comunidades, ¿no? Así, es una ley dentro del marco legal, digamos, conseguido a través de la lucha de los pueblos originarios, en la cual evita los desalojos de las comunidades. O sea, cuando esta ley se aprueba, declara en emergencia todos los territorios, digamos, que ocupan y las tierras que ocupan las comunidades indígenas. Entonces el Estado ni ninguna entidad puede iniciar ni juicio ni desalojar a las comunidades que estén ocupando estas tierras mientras esté vigente la ley, esté realizando el relevamiento propio, digamos, en los territorios. Y bueno, después la ley también, bueno, manda a las diferentes instituciones, bueno, ¿no?, a generar muchos, o sea, otros programas que puedan realizar todo este trabajo, ¿no?, de relevar toda la tierra que ocupan hoy las comunidades indígenas en todo el país y, bueno, de acuerdo a eso, entregar carpetas técnicas que después se tienen que transformar en títulos comunitarios, ¿no? Igual, o sea, dentro de lo que ha sido la vigencia de la ley, o sea, es que tenemos mucha disconformidad, nosotros mismos hemos sido parte de muchas discusiones y también de, ¿no?, de posicionamientos, o sea, que la ley, o que el programa de relevamiento no ha funcionado bien, ¿no? O sea, no ha logrado concretar su objetivo. Pero bueno, creo que este marco legal, o sea, que hemos conseguido con la lucha, o sea, hoy sin su vigencia, creo que se pone en riesgo, digamos, cosas que ya estamos viendo en nuestra provincia, por ejemplo, como las calumnias, la difamación de las autoridades indígenas en relación a su territorio, a su tierra, las matanzas de animales, como ha sufrido el hermano del pueblo Tilián, y la amenaza constante del terrateniente Bárcena, o lo que viene pasando con el pueblo Cloda, con el hermano Querés, también con intentos de asesinato, los intentos de desalojo de las comunidades guaraní, donde hemos realizado nosotros un plenario, ese intento de desalojo constante, ¿no?, que se hace a través de las comunidades indígenas, tiene que ver con la prórroga de la ley, ¿no? Y bueno, muchas de esas cosas no se ejecutan en la provincia ni, bueno, en todo el Estado argentino, porque hay un marco legal que lo prohíbe. Sí. Igual, o sea, se han desalojado comunidades, igual se avasalla derechos, todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, hay comunidades que sí, o sea, hoy sostienen su, ¿no?, el desalojo a través de esa ley. Así que bueno, por eso es la preocupación, digamos, nuestra, digamos, ¿no?, no tener una cuestión de pensamiento egoísta ni individualista, sino somos seres también, ¿no?, colectivos, comunitarios, y debemos pensar en todo, ¿no?, a pesar de que muchos dentro de esta ley no hemos recibido los beneficios que tendríamos que haber recibido. Jorge, como vos recién comentabas, la ley es como, o la prórroga de la ley es como un primer paso al que debería sucederle un verdadero relevamiento de las comunidades. ¿Cómo es la situación de ese reconocimiento y relevamiento, por lo menos en la provincia de Jujuy? Bueno, también escuché más o menos Hola. Hola. Sí. Si querés vuelvo sí. a hacer la pregunta. Decía que bueno que es un primer paso en la ley esta, pero ¿cuál es el segundo paso? Sería un relevamiento correcto de las comunidades y quería preguntarte cuál es la situación, por lo menos en Jujuy, de ese relevamiento. La ley en sí, creo que no es la solución a los problemas que tenemos las comunidades indígenas. Pero, como te decía hace rato, contemplado esas dos cosas planteadas, digamos, tanto como la cuestión del desalojo y por lo menos regularizar algunas situaciones de tierra, eran urgentes, ¿no? Creo que la ley planteada, por lo menos garantiza esos dos puntos. Pero no ha logrado, digamos, así como está la ley, tampoco logra solucionar el problema de fondo que es la entrega de las tierras o de los títulos comunitarios a las comunidades indígenas, porque solamente queda en una carpeta técnica, ¿no? En un trabajo técnico, jurídico, nada más. El siguiente paso era la ley de propiedad comunitaria, digamos, que la tenemos que discutir entre todas las comunidades indígenas. Yo creo que en Jujuy hubo mucho trabajo en relación a la ley, pero la verdad que más de 300 comunidades que están ahí no debemos haber relevado mucho, ¿no? Porque por ejemplo nos ponemos de ejemplo nosotros. Nosotros somos una comunidad que para entrar en un relevamiento hemos tenido que realizar muchas acciones de lucha porque no estábamos contemplados dentro del listado. Claro. Creo que es un poco más bajo que en todo el país la cantidad de comunidades que se han relevado, ¿no? Nacionalmente se habla de un 40% a un 50%, digamos, de todas las comunidades. Y bueno, no está ajeno el mismo porcentaje en la provincia, ¿no? No solamente tiene que ver, digamos, con la cuestión económica, sino también con la cuestión de muchos problemas que ha tenido, ¿no? En este caso, el retés que se ha armado en Jujuy. Tenemos nosotros en el plenario hace dos semanas atrás que hicimos la comunidad Aba Guaraní del Puente de la Ballena, están volviendo a relevar comunidades que ya han sido relevadas. ¿No? Hay una de las hermanas, por ejemplo, de la comunidad del Surcal denunciaba que se han perdido sus carpetas. Así que no están las carpetas, digamos, dentro del programa RETESI. Y bueno, ¿no? Otra vez van a tener que relevar de nuevo. Irregularidades hay un montón, ¿no? Hay un montón. Pero bueno, ¿no? Como decía hace rato, creo que no debemos tener un pensamiento muy egoísta ante la cuestión que nos va avanzando. Hoy nos avanza un modelo que quiere apropiarse de las tierras o quiere disponer de esas tierras que están en cuestiones de problema judicial, comunidades que tienen ya iniciados juicios, más algunas comunidades también en riesgo de desalojo porque la justicia se ha expedido a favor del terrateniente y entonces creo que el riesgo es que la ley un día nomás vencida, creo que se activan todos esos tipos de desalojos y bueno, no se genera esto que venimos denunciando nosotros a una zona liberada totalmente para que se pueda, para que pueda ocurrir cualquier cosa, ¿no? Bien, Jorge, ya para ir cerrando queríamos preguntarte cómo siguen las actividades allá con el Congreso, ¿no? Hoy estamos ya recibiendo hermanos de diferentes pueblos y naciones originarias, también están viniendo algunas organizaciones campesinas y sociales. Lo que más o menos quedamos anoche que nos pudimos juntar con algunas autoridades indígenas y la comisión que está encargada del acampe, ¿no? Que ha comenzado el sábado, si no me equivoco, el acampe acá ya frente al Congreso de varias organizaciones indígenas. Hoy estaremos cumpliendo con una presión, con muchas actividades culturales acá, hay una radio abierta, se va a hacer un abrazo simbólico al Congreso también. Va a haber una marcha también que va a salir a las 11 de la mañana desde el obelisco, que va a autoconvocarse ahí también diferentes organizaciones sociales, sindicales, agrupaciones campesinas, indígenas también, ¿no? Que después van a estar llegándose para acá, para el Congreso. Bueno, Jorge, agradecemos la entrevista y vamos seguramente a seguir en contacto para ver cómo se va desarrollando, porque como bien decías, esto es un primer paso, digamos, y luego la lucha continúa, ¿no? Claro, bueno, ¿no? O sea, otra vez también agradecerle a ustedes y bueno, que hoy nos acompañe, ¿no? La Pacha y todos los seres que son, que bueno, están a favor del territorio, de cuidar nuestra naturaleza, ¿no? Hoy está en riesgo nuestra, o sea, la vida, ¿no? En sí, ¿no? No solamente hablamos de tierra como una cuestión material, sino una cuestión de tierra que da vida, ¿no? Así que bueno, hoy está en riesgo eso, así que bueno, hoy que estén buenas ahora todo lo que estemos haciendo acá. Y también lo que están haciendo los hermanos allá en Jujuy, también le brindamos nuestro apoyo, le brindamos nuestra energía. Vamos a estar conectados en las dos situaciones que va a estar pasando, ¿no? Y bueno, también un agradecimiento, un gran saludo también y abrazo a los hermanos que están haciendo todo un esfuerzo para empujar desde la provincia también, ¿no? La prórroga de la ley. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Bien, ahí pasaba Jorge Angulo, uno de los primeros entrevistados que teníamos por esta situación de la ley 2660. Vamos en breve a un próximo invitado, ¿no es así? A un próximo entrevistado. Así es, tenemos tres llamadas, digamos, sobre este tema. Vamos a hablar enseguida con gente de Córdoba y después vamos a hablar también con gente que está movilizando aquí en San Salvador de Jujuy. Muy interesante, digamos, lo que planteaba Jorge, ¿no? Digamos, esta prórroga es el primer paso. Claro. Porque el relevamiento, digamos, no determina si le van a dar las tierras o no, si le van a dar el título de propiedad. Eso está en suspenso todavía, digamos, y bueno, queda todavía la discusión de la ley de propiedad comunitaria que planteaba Jorge, ¿no? Y hay comunidades que ni siquiera han sido reconocidas como comunidades, ¿no? Como decía Jorge, nosotros tuvimos que hacer un montón de movilizaciones, un montón de quilombo, digamos, para que nos reconocieran como comunidad originaria. Y sí, aparte la denuncia de que el relevamiento no se está haciendo bien, ¿no? Faltan carpetas y faltan montones de cosas. Así es, así que bueno, ya estamos en contacto con nuestra próxima nota. Perfecto, vamos con Simiel de Córdoba, Córdoba originaria. ¿Nos estás escuchando, Simiel? Mai, papi, mai, compuche. Perfecto. ¿Cómo? Lo escucho, sí. Perfecto. ¿Cómo se vive en Córdoba esta situación, ¿no?, de la lucha por la 2660? Hoy día, 27 de septiembre, respondemos a un llamado que hubo después de un encuentro en Rosario de muchas comunidades de manifestarnos de alguna u otra manera en diferentes territorios para pedir la prórroga de esta ley y además analizarla también sobre un montón de puntos que no están bien. Es una ley que, la verdad que, con respecto a la intención de saqueo que hay y el capitalismo salvaje en que estamos, no respalda nada, una ley tan tan vaga, ¿no? Okay. Entonces decidimos hacer una radio abierta y una concentración con semaforeada, volanteada, pero la New Quemapo, la naturaleza, no nos dejó hacerlo porque estamos en una situación de tormenta ahora en Córdoba. Tuvimos una tormenta tremenda anoche, que fue muy fuerte, los truenos, habló mucho de naturaleza. De todas formas, vamos a hacer una transmisión especial desde Radio Zumba La Turba, donde nos van a retransmitir La Quinta Pata, la RMMA también, Radio Zumba La Turba, y nos va a hacer la comunicación Medio Negro. Va a ser un programa más extenso que va a llegar a muchos lugares, así que se va a postergar eso, pero de todas formas vamos a hacer un programa bastante interesante y de suma urgencia por la gravedad de la situación que estamos viviendo ahora. Simiel, recién entrevistábamos a un compañero de aquí de Jujuy, de comunidades originarias también, y él nos decía, bueno, esto de la ley es el primer paso, porque luego no tenemos reconocimiento de tierras, ni incluso comunidades censadas o reconocidas. ¿Cómo es esta situación en Córdoba? En Córdoba totalmente lo mismo. No está reconocido tampoco no hay un relevamiento que se esté haciendo. Hay muchísimas comunidades dentro de Córdoba que han sido desalojadas en las mismas sierras. No, la verdad que si bien dice la ley que acá se empezó un relevamiento, han habido desalojos igual, por lo que se ve que no se respeta esto. Claro. Acá, donde muestra la información sobre la ley, dice que Córdoba ha sido relevada gran parte, y lo cual no es así, porque hemos tenido situaciones bien violentas donde le han botado las casas a las personas que han levantado en territorios recuperados. Hay una situación tremenda con el tema inmobiliario, al ser una ciudad que recibe muchísimos estudiantes y una ciudad cosmopolita. El negocio inmobiliario es muy grande. Está Gama y un montón, y una lista muy grande de inmobiliarios que utilizan las tierras como su forma de enriquecerse y de lucrar. Entonces, eso está amenazando mucho a las comunidades que están en proceso de recuperación de su cultura y de su territorio aquí. Semiel, justamente cuando hablábamos con el compañero Jorge hace rato, él decía, digamos, no es una cuestión solamente de la propiedad de la tierra, sino justamente una cuestión de vida, ¿no? Digamos, de salvar la vida y de toda esta cuestión. Yo te quería preguntar justamente qué intereses económicos hay de fondo detrás de toda esta, de no prorrogarse la ley. Y múltiples, porque ahora estamos viviendo lo que se le llama una corporatocracia, que ya va más allá de la democracia, que es una palabra que la verdad que yo no la utilizaría, porque no creo que sea algo que haya existido nunca, más allá de un voto. Una corporatocracia sería cuando el Estado ya pierde poder y lo toman las multinacionales y los grandes comercios del mundo. Aquí hay un modelo extractivista tremendo, el cual está saqueando todos los recursos naturales de Latinoamérica, porque es un problema latinoamericano y muy antiguo, el cual está llegando a un punto cúlmine. Entonces es un continente extremadamente rico en recursos minerales, y eso lo saben muy bien las grandes empresas, los grandes latifundistas y las multinacionales. Por algo tienen todas sus inversiones aquí. Entonces las forestales han sido unas grandes responsables con sus monocultivos, las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, los negocios inmobiliarios, la soja y muchísimos otros negocios que están enriqueciendo enormemente a un par de personas gracias a la explotación y el genocidio de los pueblos originarios de aquí. Bien, Semiel, para ir ya terminando, ¿cómo continúan las actividades ahí en Córdoba? Y la verdad que esta radio abierta se va a postergar, no queremos dejar de hacerla, y ha habido una movilización constante también, y queremos que se mantenga para poder visibilizar aquí en la urbe, que está bastante dormida, que es bastante inconsciente con su propia historia. Así que se ve necesario poder intervenir en las calles y manifestarnos. Y si me da un segundo del tiempo, necesito denunciar una situación muy grave que nos tiene muy afectado a nosotros, que si bien es internacional, los pueblos originales no respetamos las banderas actuales, así que para mí es lo mismo. Es en el lado, lo que se llamaría Chile, del Gurumapu. Tenemos una situación de unos peñas que están en huelga de hambre hace 112 días. Ellos están muriendo ahora. Tienen 48 horas, ha declarado el Servicio de Salud de Vida, exigiendo un juicio justo. Ellos están presos bajo la ley antiterrorista, la cual los metió presos por sospecha, porque no tienen ninguna prueba más que una declaración anónima de haber quemado una iglesia en la comunidad de Padre Las Casas, Chile. Ellos se declaran inocentes de este hecho y no tienen ninguna prueba para condenarlo. Están presos hace un año, más de un año ahí, y y le piden, por favor, que se no se lo juzgue bajo la ley antiterrorista, un juicio justo, y además que se pare de aplicar esta ley que tienen encarcelado a un montón de mapuches al otro lado de la cordillera. Así que un llamado de solidaridad, por favor, porque lo que está pasando es extremadamente grave. Y ese mismo ministro y la una de las más represoras del pueblo mapuche, que es la Michelle Bachelet, presidenta actual del gobierno de Chile, envió a su ministro acá a hablar con Patricia Bullrich. Llega el viernes para empezar un gran operativo en contra del pueblo mapuche. Así que hay que tener mucho cuidado porque hicieron una operación muy grande que se llama la Operación Huracán, que fue en respuesta a las manifestaciones en apoyo a estos presos en huelga de hambre, que se llaman presos en caso Iglesias, por el caso Iglesias. Por esto hubo un gran caos en Chile por de manifestaciones, y el Estado respondió con una represión extrema que se llamó la Operación Huracán. Metieron presos a los grandes líderes del movimiento y dijeron que encontraron un montón de armamento, el cual iba a ser enviado al pueblo mapu, a la Argentina. Así que están haciendo una operación mediática, claro, para venir a reprimir no solo al pueblo mapuche, sino a cualquier pueblo que se quiera levantar y diga que está mal lo que ellos están haciendo y quiera recuperar su cosmovisión, su forma de vivir la vida y su territorio. Así que alerta y, por favor, máxima difusión, porque se nos están muriendo nuestros hermanos pidiendo algo que es para todos. Y una búsqueda también, ¿no?, se puede observar ahí, de trasladar las consecuencias de la ley antiterrorista a Argentina, donde sabemos que es una ley que hasta suspende derechos fundamentales de la persona, ¿no? Sí, totalmente. Es para puedes meter en la cárcel a alguien sin tener ninguna prueba. Y esa es una herramienta muy, muy útil para los poderosos, para poder meter en cárcel a personas que están teniendo una ideología que para ellos es extremadamente peligrosa, porque es una ideología que no es capitalista, que no prioriza el dinero y que no ve la tierra como una forma de ganar dinero. Así que eso, mucho cuidado, y acá se está utilizando la misma figura de la ley antiterrorista, y no tenemos que dejar que venga esa gente que es del Estado chileno. Yo nací bajo el Estado chileno, y sé lo que es que vengan ellos acá a hablar de cómo tienen que tratar al pueblo. Así que tener mucho cuidado, y pedimos la libertad para todos los presos del caso Iglesia, para Agustín Santillán, para Facundo Yones Wall y todos los presos por luchar por los territorios. Muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, vamos a estar esta tarde vamos a estar escuchando cuando hagan este especial. Bien, ahí pasaba Simiel, de Córdoba originaria, y ahora en el RAI, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Córdoba, y ahora en el RAI vamos a ir a Jujuy, donde también se están aquí realizando movilizaciones y actividades por el tema de la ley 26.160, ¿no es así, Davicho? Así es, muy interesante el planteo que hacía Simiel. Le dije Semiel en algún momento. En tres momentos, creo. No sé qué y suena. ¿Podrías apagar la alarma? Ya me desperté. Perdón. Sí. No, decía que acá hay intereses económicos claramente detrás de no la prórroga de esta ley. Incluso se estaba hablando desde algunos legisladores, digamos, de que no sería de 4 años como viene siendo, sino de 2. Sino de 2 años, digamos, hay un claro interés del gobierno, digamos, de darles estas tierras a sus amigos, a los empresarios, sí, a los grandes terratenientes, ¿no? Recordemos además en el caso en particular de Jujuy, que en Jujuy los legisladores nacionales de que representan a Jujuy dijeron en un principio que iban a apoyar la prórroga de la ley, y sin embargo, cuando se dio el primer intento de votación hace 2 semanas, no presentaron su voto para tratar la ley, ¿no? Así que desde ahí ya se puede ver un doble discurso muy marcado con respecto a esto, ¿no? Sí, digamos, y si hasta el 23 de noviembre no se llega con esta prórroga, montones de comunidades y de pueblos pueden ser desalojados de sus tierras, ¿no? Además, recordando, como decía Jorge, ¿no?, Jorge Angulo, este es el primer paso, apenas el primer paso. Luego hay que lograr que se reconozcan a las comunidades originarias como tal, luego que se reconozcan los territorios de las comunidades originarias, y recién allí se puede hablar de la garantía que la Constitución, la misma Constitución, les brinda a los pueblos originarios al reconocerlos como preexistentes y reconocerles un territorio, por lo tanto, ¿no? Así es, así que bueno, ya estamos en un rato contactándonos con Ezequiel también, que nos va a contar cómo está sucediendo aquí la marcha en San Salvador de Jujuy. Lo que yo quería decir, digamos, que esto que también decía Simiel es importante, porque en México con esta ley no hubieron desalojo, claro, represión, pero sí, digamos, te da una garantía legal de algún modo de que no debería haber, o de no desalojarlo ya con todo, ¿no? Te brindaba, por lo menos te brindaba una cobertura legal, digamos, que efectivamente no termina siendo una garantía firme, porque siempre los intereses económicos, los intereses políticos, todo el entramado que se mantiene sobre la tierra argentina, termina jugando para el lado de los grandes potentados. Veamos el caso, por ejemplo, de Benetton, donde vos tenés al mayor terrateniente del país, que es extranjero, siendo que ni siquiera que también hay una ley que limita eso, ¿no? Claro. Así que bueno, cuando tenés todos estos enormes poderes, la lucha sobre todo de las comunidades originarias, que han sido históricamente acalladas por parte de la gran prensa, de la prensa hegemónica, significa una doble lucha, un doble combate, por un lado para que sean reconocidas como una voz autorizada, y por el otro lado también para que les sean reconocidos los derechos que, por lo menos en el papel, están reconocidos, aunque en la realidad no. Así es. Y también, digamos, esta cuestión, me acordaba que recién lo nombrabas al grupo Benetton, sí, que las tierras allá en el sur se las vendieron a $1 cada hectárea, digamos, ¿no? Así es. Y acá, digamos, tenés montón de gente, digamos, que no puede acceder a un terreno porque no llega a juntar la plata para pagarse un terreno, y vive alquilando, y es imposible acceder a una vivienda, a un terreno, ¿no? Incluso sobre eso, algo muy muy contradictorio, hasta para aquella persona que tenga una concepción, en fin, mercantil, capitalista de la vida, ¿no? Porque ni siquiera desde ese posicionamiento se puede aceptar la posesión de estas tierras por parte de Benetton. ¿Por qué? Porque el tipo lo que hace, tiene las ovejas ahí, le saca la lana y se la lleva a Europa. O sea, ni siquiera hay una fábrica acá, ni siquiera hay un burguesito argentino que se beneficie con eso, ¿no? O sea, es una cuestión de dependencia total y absoluta de coloniaje, claro, económico, político y mental sobre las élites locales, ¿no? Así es. Y también puedo comentar algo. Sí, sí, sí. Totalmente. No, vos sabés que en estos días estuve leyendo. Comenta todo lo que quieras, que montones, el productor todavía no llega. Montones de comentarios en el Facebook, y bueno, agradeciendo al kirchnerismo que había dado esta prórroga, pero es una mentira, digamos, esta prórroga se da justamente por la lucha que vienen sosteniendo las diferentes comunidades y pueblos originarios de Argentina, digamos, no es que el kirchnerismo, porque claramente va en contra de los intereses del kirchnerismo, porque el kirchnerismo no es que planteaba otra cosa, también tenía una política extractivista, de explotación de recursos naturales, digamos, ¿no? Así es, los conflictos con los pueblos mapuches vienen desde ese momento. También los conflictos con la comunidad COM, recordemos todo el acampe que hicieron los de la comunidad COM esperando una respuesta por parte del kirchnerismo que nunca llegó, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestro próximo contacto, nos vamos a Jujuy, ¿te parece? Así es, vamos a hablar con Ezequiel Cruz, que también están concentrando aquí varias comunidades y diferentes organizaciones en apoyo, pidiendo la prórroga de la ley 26.160. Ezequiel, ¿lo estás escuchando? Es difícil escucharlo con toda la música atrás. lo cual es algo bueno. No escucha bien, parece. Ezequiel, ¿nos podrías comentar cómo se está desarrollando las actividades aquí por la prórroga de la ley 2660? Bueno, hoy estamos, lamentablemente tenemos que salir a la calle a garantizar una sesión, ¿no es cierto? Todas las comunidades indígenas queremos garantizar la sesión, porque estamos marchando acá, lamentablemente, en el Senado de Buenos Aires. Hoy es muy difícil que se trate de tener, más allá de lo que le han anunciado de parte del gobierno, ¿no es cierto? Ezequiel, ¿te podemos pedir si te podés alejar un poquito de la música de fondo? Vos sabés que no te estamos pudiendo escuchar bien. Esa música me gusta mucho. Yo tengo ganas de salir y ponerme a bailar, che. A ver, ahí Ezequiel seguramente se debe estar. Bien, vamos a esperar un poquito que Ezequiel se corra del un poquito de la marcha, porque si no escuchábamos nada. No solamente eso, sino el tema también es que te empieza a subir la adrenalina y decís, ¿qué hago acá? Claro, y empezás a golpear la mesa. Empezás a golpear la mesa, sí. Hacer un poco de ruido acá. Íbamos a estar nosotros ahí, pero bueno, teníamos el enredando y también es importante estar de este lado. Exactamente. Y poder difundir todo lo que está pasando, ¿no? Me parece que, bueno, para todos y todas, compañeros y compañeras de los medios comunitarios, una contradicción, ¿no? Una disyuntiva importante. Pero volvemos. Ezequiel, ¿nos estás escuchando? Ahora sí lo escucho, digamos. Perfecto. Bueno, ¿podrías contarnos cómo se viene desarrollando la movilización aquí en Jujuy? Bueno, la marcha, la verdad que está siendo muy convocante. La verdad que las comunidades realmente están preocupadas por esta situación de la no aprobación de la ley, o no la prórroga en realidad. Sí, o sea que la situación está muy tensa acá en, por ejemplo, en Jujuy, ¿no es cierto? Están movilizando muchísimas comunidades a la legislatura hoy a permanecer y garantizar la sesión de las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Ezequiel, una pregunta, porque comentábamos antes que hubo una especie de doble discurso de representantes de Jujuy en la Nación que dijeron al principio que iban a que estaban de acuerdo con la ley, pero luego votaron en contra de el tratamiento de la ley. Sí, justamente todas esas cuestiones que viene haciendo el Senado, los legisladores jujeños también, por ahí cuando nosotros nos sentamos con ellos nos dicen que sí, están de acuerdo con la ley de la prórroga, pero después a la hora de llegar al Senado levantan la mano por el no. Claro. Eso es. ¿En qué comunidades y de qué regiones de la provincia se encuentran ahora en esa movilización? Son comunidades de toda la provincia, realmente está siendo muy convocante todo el sector, todos los hermanos de la causa indígena están marchando a favor de esta prórroga, ¿no? Porque sabemos que esta prórroga, más allá de todas las diferencias que hayan en las comunidades, esta ley no va a llevar a todos por delante, ¿no es cierto? Si se llega a caer, ¿sí? Inclusive hoy ya lo estamos viviendo en la provincia con los disparos al hermano Jerez, el matado del ganado a la hermana de Volcán. Sí, siguen alambrando los territorios de las comunidades. Yo creo que hoy más que nunca está zona liberada todo Jujuy, ¿no es cierto? Y no, me imagino también, digamos, con esto que veníamos hablando al comienzo de este doble discurso de los funcionarios, digamos, porque aquí en Jujuy se da algo particular, digamos, que los mismos terratenientes son los mismos que están en los cargos políticos, ¿no? Claro, sabemos que son familiares, inclusive todo el poder legislativo, judicial, son todos familiares. Acá la verdad que por ahí es cuesta arriba nosotros como comunidades persistentes tratar de tener una solución y mucho menos un título de propiedad comunitaria, ¿no? Sobre eso, entrevistábamos a Jorge Angulo hace un rato y nos comentaba, sí, que bueno, que había comunidades que ni siquiera habían pasado por el relevamiento o que no estaban siendo reconocidas. Claro, exactamente. El relevamiento solamente de la provincia de las 350 comunidades, 70% fue relevado, 70% relevado, perdón. O sea que falta muchísimo. Claro. Falta muchísimo y necesitamos una así la prórroga de esta ley. Bien. Sabemos que los fondos que había para el relevamiento también han sido destinados a otros lugares, campañas, la verdad que está muy complicada la situación para las comunidades indígenas hoy, particularmente. Y hermanos que tienen relevamiento de las comunidades, inclusive perdieron sus carpetas. Nosotros particularmente tenemos esa situación con la comunidad de Churcal, de Tixara, que ellos tienen el relevamiento, pero vamos a ver, tienen una fotocopia, ¿sí? Sí. Y cuando vamos a ver al ministerio, ya no está, no hay nada. Entonces está muy complicada la situación. No me digas, o sea, supuestamente están reconocidos, pero a la vez no hay ninguna prueba de ello. Claro. Increíble. Increíble, la verdad que sí. Bueno, Ezequiel, no te quitamos más tiempo, además porque nosotros también nos empieza a inundar la adrenalina y las ganas de ir para allá. Te agradecemos, bueno, hermano, la entrevista y quería, vamos a volver a llamar. Quería dejar una invitación a los hermanos que están escuchando por ahí en la provincia, que vamos a permanecer hasta que se trate la ley, ¿sí? Todo el día vamos a estar frente a la legislatura haciendo permanencia, así que invitamos a toda la sociedad en general, porque en realidad el tema de la tierra, el tema del territorio nos incumbe a todos. No queremos que la tierra quede en manos de empresas extranjeras, así que por eso también estamos tratando de difundir y acompañar y concientizar a toda la sociedad también sobre este tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Ezequiel Cruz. También, la verdad, interesante y motivante. Nos va quedando poco tiempo, Panchito, así que yo diría que vamos inmediatamente a una tanda musical, así vamos con el próximo entrevistado. Así es. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y media de la mañana, continuamos con este en serio agitado, enredando las mañanas. Hemos tenido montones de entrevistas, hemos hablado con mucha gente y todavía nos quedan dos notas en el camino. Y ya vamos a arrancar porque si no, no nos va a quedar tiempo para arrancar la próxima. Así es, ahora nos vamos, bueno, continuamos en el país, pero nos vamos a debatir sobre otras realidades, sobre Alemania, así es. En realidad una situación que podemos observar no como privativa de Alemania, sino como una preocupante, amenazante realidad que se yergue sobre todo Europa y Estados Unidos, ¿no? Que es el avance de la derecha, el avance de una derecha racista, de una derecha fascista, ¿no? Y que eso va generando, va impactando en el escenario político electoral europeo. Recordemos que esta derecha fue importante en el Brexit, ¿no? En la salida inglesa de la Unión Europea, tuvo un avance importante en Holanda, tuvo un avance importante en Suecia, un bastión de la socialdemocracia, tuvo un avance importante sobre todo también en Europa del Este, ¿no? Hay zonas, hay leyes en Hungría que tienen un tono racista muy, muy marcado, muy evidente. Casi son gobierno en otros lugares. Entonces, en Francia, el avance enorme de la derecha de Le Pen. Entonces, se observa una especie de crisis política en la Europa, ligada a la crisis económica también, ligada a las insuficiencias de la Unión Europea, a las insuficiencias de todo el sistema del euro y toda la configuración de una comunidad que se marcaba como supuestamente igualitaria, con ansias de unificación, y que termina siendo en realidad una especie de organización supraestatal que termina imponiendo las mecánicas e imponiendo las directrices neoliberales hacia las distintas los distintos estados, pueblos y naciones que conforman la Unión Europea. O sea, tenemos esa doble realidad de, por un lado, el agotamiento de este modelo de unión, pero sin una respuesta por parte de la izquierda, sin una respuesta por parte de la sociedad y los pueblos organizados, y a partir de eso también tenemos, desgraciadamente, el avance de una derecha retrógrada, fascista, una derecha que reivindica posicionamientos y reivindica políticas que son de una época de una época que todos queremos dejar atrás, ¿no? De todas formas, no estamos pudiendo comunicarnos con Atilio Oro. Vamos a hacer un pequeño intermedio musical, ¿te parece? Y luego volvemos con el próximo bloque, o hasta si podemos comunicarnos con Oro. Así es, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas.